salute. A salute. A salute. Amici, salute e salutiamo. Prima bevimo e poi ne presentiamo. Bevimo allora e poi ne usciamo fuori. A salute. A salute. Chicos, buenos días a todas y a todos. Sed bienvenidas y bienvenidos. Ya sabéis, un viernes más a este programa, siete notas y pico, que ya sabéis que salen los viernes por la mañana. Y bueno, pues hoy, si eres asidua o asiduo, ya sabes que esto que sonaba, pues son Chus Blues y José Bluefingers, con lo que hoy te voy a tener un programa de gente española. Y pues en concreto va a sonar, bueno, la mitad del programa será a cargo de ellos. Porque bueno, si recuerdas, allá por julio, pues nos hicieron una visita por aquí, por Oviedo. Mejor dicho, por Asturias, porque estuvieron en Gijón y en Oviedo, tuvieron, bueno, varios bolos, ¿no? Y bueno, pues en una de estas, de la que llegaron a Oviedo, pues los cogimos mi amigo Teo y yo, bueno, el culpable de que yo esté aquí en la radio con vosotros, pues los cogimos y los metimos allí en Radio SL. La verdad es que no había tiempo para traerlos aquí, tenían la agenda un poco apretada y bueno, pues decidimos llevarlos allí y grabamos, pues nada, una pequeña actuación que nos hicieron, porque ya te digo, tenían la agenda muy muy apretada aquel fin de semana. Entonces, pues eso será lo que te ponga en diferido ya, pero la actuación es en directo. Fue grabada en julio. No te la he puesto antes porque, bueno, quería haberla puesto también en Radio SL. Ya sabes que, bueno, Radio SL es una emisora hermana, o bueno, ella y nosotros pues somos como hermanos, digamos, ¿no? Y bueno, quería ponerlo también allí, pero pues ya sabéis, hay varios problemas, sobre todo burocráticos, por los cuales pues llevamos ya en Radio SL lleva unos meses ya sin emitir en directo. Sigue habiendo emisión, pero en directo la verdad es que está a punto de empezar ya. Quizás a primeros de año, ya el mes de enero, ya, bueno, ya vuelva a haber programas en directo. Entonces, bueno, pues cuando oigas coser y cantar, porque viene referencia al programa, pues que sepas que fue grabado allí, pero que aquí estás en Radio Cuca. Y bueno, pues como siempre, para empezar, siempre te hablo de varias cosas, que, bueno, sobre todo actividades culturales. Y siempre te digo que, bueno, no dejes de visitar sobre todo las páginas web, tanto de la Arculaguilla como del Cambalache, porque siempre hay, bueno, varias actuaciones o varias actividades, ¿no? Como es este caso del fin de semana. Y siempre te recomiendo que entres en la página, porque, bueno, yo siempre te puedo contar cosas del fin de semana, pero por semana hay otras cosas, otras actividades que si no entras en su página yo no llego a tiempo a contarte. Y bueno, pues eso, entre otras cosas, pues tienes, bueno, pues mañana una nueva sesión, la tercera es ya de Leyendo el Capital. Bueno, también tienes mañana los cambalachines, una charla de debate. El domingo, acuérdate de que en el Filarmónica se pone en escena por la vereda del teatro Catalina y los Bosques de Hormigón. Y luego sí, también quería contarte que no te olvides de que el jueves hay una manifestación. Sale desde la Renfe, creo que es a las 8 de la tarde. Y bueno, pues es contra la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana, porque es que, bueno, parece ser que, bueno, cada vez estamos más apretados y aún así nos quieren seguir apretando. Entonces, bueno, a ver si con una manifestación se logra algo. Entonces acuérdate que el jueves a las... Es que el panfleto me pone de 10 a 20, pero debe de estar mal. Debe ser de 18 a 20. No sé decir exactamente la hora, pero calculo que sea a las 6 de la tarde. Porque me pone de 10 a 20 y no creo que de 10 de la mañana a 8 de la tarde. No lo sé. Bueno, estate al oro, el jueves hay una manifestación. Y ya sabes que, bueno, pues en cuestiones musicales tienes los bares que siempre te digo, pero sobre todo no dejes de ir el sábado tampoco a la Calleja. Viene una gente, se llama Remate, es buenísimo, de verdad. Me estuvieron contando ayer un montón de cosas de ellos, de que, bueno, entre otras cosas estuvieron en el Festival de Cine de Gijón. Bueno, tienen un montón de rollos por ahí que, bueno, no te sé decir, porque ya sabes que me queda la neurona y de un día para otro, como decía mi cuñada, tengo memoria para un día. Y ayer ya pasó, con lo cual hoy estamos empezando y todavía no guardé nada. Bueno, no dejes de pasarte el sábado de verdad por la Calleja. Si sabes de algún otro bar que también te guste y haya conciertos, pues vete. Y como siempre te digo, nunca olvides el Savoy en Gijón, que además también, bueno, tienen un mes que para rabiar, de verdad, o bueno, para disfrutar, mejor dicho, como los enanos. Y bueno, pues nada, dicho eso, me queda por decirte que nunca te lo digo, o casi nunca te lo digo, nunca me acuerdo, las formas que tienes de contactar conmigo, porque a partir de ahora, estos próximos tres cuartos de hora me callo, y te dejo con la grabación que, ya te digo, que les hicimos a Chus y a José. Espero que la disfrutes, y tienes el teléfono 985-2981-37 si quieres contactar conmigo por algo, o también tienes el chat, si quieres, ya sabes, el radiocuca.org, pues ahí puedes, ahí estamos en el chat, y si quieres hablamos algo, o me puedes mandar un correo a 7notasypico gmail, o sea, @gmail.com. Y si no, pues nada, lo que tú quieras. De momento aquí te dejo con con esta grabación que, bueno, tengo que pedirte disculpas antes de nada por la grabación. Era decirte que era la primera vez que nos metíamos en un bacalao de este y se va a notar. No estaba muy bien grabada, yo intenté a arreglarlo un poco con el Audacity y creo que lo que hice fue fastidiarla más, ¿no? Pero bueno, sea como sea, es un documento casi, bueno, de los pocos sitios donde hemos tenido la suerte de tener la compañía de estos dos auténticos, pues no sé, show businessmen, ¿no? Porque es que son aparte de cantantes, showman, autores, es que son completos completamente. Y nada, pues aquí te dejo con ellos, espero que lo disfrutes, luego te sigo contando cosas, ¿vale? Cuando Chus Blues y José Bluefingers anunciaron la grabación de un nuevo LP, no acabó de quedar claro si se trataba de una promesa o una amenaza, pero en cualquier caso nos demuestran ser gente de palabra con este flamante trabajo, fruto del amor entre dos hombres, amor por el blues, se entiende, donde quedan patentes tanto el virtuosismo instrumental del que hacen gala en todo momento, como su falta de estudios marcados por continuos suspensos en inglés. Ingenio y sensualidad, todo al 50%, dominando el fa bemol, derrochando aire y talento, sexo, droga, rock and roll, lo digo como lo siento, en este mundo sin luz, el disco de José Chus, que en estos versos presentó, nos hace el camino llano, aunque sea a golpe de obús, y demuestra que el buen blues puede hacerse en castellano, y que se mueran los dos si miento. Hay que destruir para crear, de lenda Cartago, dijo Catón el Viejo, de lenda blues parecen decirnos, Chus Blues y José Bluefingers. Bravo, bravo, bueno, de nada eso. Vaya buena presentación, ¿eh? Es una pasada, lo de esta gente, este par de monstruos que tenemos el placer de tener aquí al lado nuestro, que bueno, ya un poco os han presentado en el tema este, en la intro del último disco que tenéis, ¿verdad? Que hace el número 4, ¿no? Pero bueno, antes de nada vamos a, os pido que si acaso os presentéis vosotros mismos, ¿no? Y digáis, bueno, lo que tocáis y bueno, un poco dónde salió toda la historia y... Yo me llamo Chus y toco la armónica y intento cantar. Yo soy José y con la guitarra intento hacer algún coro también. Vale, estupendo. Bueno, pues nada, lo dicho, un placer teneros aquí. Ya, bueno, la gente que nos escucha ya sabe, vosotros ahora os enteráis que habíamos empezado con vosotros la última vez, o la primera vez cuando empezó el programa. Y ahora que por fin volvemos otra vez a estar con vosotros todos los viernes por la tarde de... Claro. De 6 a 8 o así, ¿no? Pues nada, es un placer volver a empezar con vosotros, ¿no? Pues es, y más en directo todo, a mí, ¿no? Es todo un honor para nosotros. Claro. Vale, pues nada, muchas gracias, pero insisto, el honor es nuestro de teneros aquí. Bueno, más lo que son las casualidades de la vida, ¿no? Empezamos con vosotros enlatados y ahora aquí os tenemos en directo, ¿no? Muy bien. Pues nada, presentarnos un poco alguna canción que veáis de vuestro último trabajo. A mí es que me gustan todas. A mí ya me... Bueno, habría que decir que la presentación esta que hemos oído, en realidad tenemos un amigo nuestro en Barcelona también, el predicador Ramírez, que también lleva un show así de blues en castellano, él va del palo eléctrico, y le pedimos, tío, ¿por qué no nos haces una presentación? Y fue cosa suya, o sea, nosotros le dimos la base musical, que es el Peter Gunn de Henry Mancini, y él pues le puso estos versitos y estas cosas suyas que tiene. Sí. La verdad es que nos hace mucha gracia cómo ha quedado. Ha quedado muy bien, sí, señor. Muy contentos. Pues nada, humildad además de todo de reconocer las cosas, sí. Quien nos echa un cable y todas estas cosas, ¿no? Que no se da por todos los sitios, ¿no? Bueno, pues nada, venga, yo creo que lo mejor es eso, ofrecerles vuestro trabajo al personal. Pues bien, yo antes te he dicho antes de empezar que debía ser tú quien nos pidiera, que hiciera peticiones. Mira, la de los dos, la de Johnny Hooker, la del Juan Enrique, es más, si tengo que hacerte coros otra vez hoy, como te los he hecho esta noche con la de Germán, te los hago, ¿eh? Bueno, pues para empezar podemos dar con, ya te digo, venga, ¿vale? Cuando quieras. No tengo amigos. No tengo a nadie, nadie quiere estar conmigo. La soledad es mi castigo. Ya te digo. No tengo clase, no tengo estilo. No tengo encanto, me dicen mis enemigos. Y mientras me miro el ombligo. Ya te digo. Ya te digo lo que quieras oír. Ya te sigo a donde quieras ir. Llévame contigo, ten compasión de mí. Hace siglos que no ligo. Ya te digo. Pero quiero que me des abrigo. Y si la sigo, la consigo. Ya te digo. No tengo padre, no tengo madre. No tengo perro, ni una suegra que me ladre. Y es que estoy más colgado que un higo. Ya te digo. Ya te digo lo que quieras oír. Ya te sigo a donde quieras ir. Llévame contigo, no te vas a arrepentir. O a lo mejor sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, bravo! Bueno, pues nada, un aplauso, sí señor, para este nuevo tema que incluido en este nuevo último trabajo que tenéis, el Blues de la Comedia se titula, ¿verdad? Bueno, pero a mí me gustaría saber cómo fueron los orígenes, ¿no? Porque bueno, desde atrás de música hoy creo que ya ha sonado prácticamente todo lo vuestro aquí, ¿eh? Pero ¿cómo fueron los orígenes? Que, ¿no? Escuché una historia ayer que me gustó, bueno, creo que les puede gustar. Nosotros empezamos acompañando a una chica que cantaba muy bien en inglés, o en, bueno, en guachi-guachi, guachi-inglés, y bueno, que bueno, ella cantaba, yo tocaba la armónica, José tocaba la guitarra, y bueno, bien, íbamos tocando por ahí, hasta que un día, pues, tuvo ella como un rebote muy grande con el tío del bar donde estábamos tocando. Por el sonido, pues no sonaba muy bien, y entonces ella se cruzó, cogió su micrófono, nos dejó solos en el escenario a José y a mí, y se fue para la barra y dijo, págame que me voy. Y sin dar ninguna explicación nos dejó allí colgados en el escenario. Y nada, acabamos el bolo como buenamente pudimos, con ayuda de otro colega que estaba allí por casualidad. Y entonces decidimos un poquito, decir, hostia, ¿qué hacemos ahora? Bueno, el médico dice, ya cantaré yo. Bueno, vamos a intentarlo. Y como él, nosotros de inglés no controlamos mucho, incluso menos que el guachi guachi, pues decidimos hacer letras en castellano y estuvimos unos meses encerrados en casa intentando construir un repertorio en castellano. Estupendo, y a mí lo que se me ocurre es la chica cuando pidió el dinero, pidió el de ella solo, la parte, claro, de ella, o el de todo el bolo. Por fortuna, porque igual ya cogió la parte y se fue corriendo, ¿no? Bueno, no, pues nada, por lo menos no estaba entonces muy enfadada, del todo enfadada, ¿no? Y la segunda que se me ocurre es, bueno, por eso os atrevisteis a darnos a todos una clase. Después de que estudiasteis vosotros lo del inglés, nos disteis una clase a nosotros con Charnery School, ¿no? Que igual aquí no se entiende mucho, pero en Cataluña se dice que es un charnego, pues una persona que es medio catalana, medio castellana o andaluza o así, entonces que no acaba de dominar muy bien ni el catalán ni el castellano. Bueno, de ahí viene el nombre Charnery School, que es una escuela de inglés de andar por casa. Del copón. Bueno, pues nada, venga, si os parece, no. Bueno, si os parece, podemos hacer ahora pues un clásico del blues, ya no del blues, sino de la música de todos los tiempos. Se trata del John Henry, un tema del siglo XIX, tema folk. Bueno, se han hecho versiones de todo tipo. Y bueno, este tema pues merece un poco ser presentado, porque se trata de una historia, pues bueno, de, imaginaos, del siglo XIX. John Henry era un afroamericano inmenso, se le representa siempre con un martillo enorme en la mano, y este John Henry trabajaba poniendo las vías del tren en los Estados Unidos. Y entonces, pues lo que pasó en el siglo XIX, la revolución industrial, la maquinaria sustituyendo la mano de obra, y un buen día, pues eso, inventaron una máquina para poner las vías del tren, y a John Henry y a todos sus compañeros los van a echar a la calle. Y entonces John Henry, que era todo un fenómeno trabajando, era un crack, dijo, vamos a ver, fue a hablar con el jefe y dijo, yo propongo un desafío. Yo reto a la máquina esta a ver si es capaz de, durante una jornada entera de trabajo, que en el siglo XIX sería 18 horas mínimo, dijo, a ver, yo empiezo a echar vía para acá, la máquina empieza a echar vía para allá, y cuando se acabe la jornada laboral, a ver quién ha echado más kilómetros de vía. Y si soy yo el que gana, aquí no se despide a nadie. El jefe estaba tan convencido de que iba a ganar la máquina, que dijo, bueno, adelante. Y entonces, pues nada, empezó la competición, y bueno, el resto, pues claro, lo explicamos ahora en la canción. Hay que tener en cuenta, pues eso, que hemos hecho, el original es en inglés, y hemos hecho una traducción literal, absolutamente literal, por algo hemos estudiado en Channing School, y nada, pues ahí vamos con nuestra traducción, pues no se puede decir ni versión, nuestra traducción de John Henry. Juan Enrique era un hombre de acero, trabajaba en el ferrocarril, era toda una leyenda y según se cuenta sus hazañas son más de mil, sus hazañas son más de mil. Juan Enrique tenía una maza más potente que un martillo pilón, si de un clavo se trataba, él nunca fallaba. Juan Enrique era un campeón, él y su martillo pilón. Le gustaba el polvo del desierto y el polvo de la vía del tren, el polvo de la pradera en otoño y primavera, y el polvo del agua también, y el polvo en el agua también. Las mujeres de todo el estado le pedían siempre algún favor, y como buen samaritano, en vez de una mano, siempre les echaba las dos. Oh, sí, siempre les echaba las dos. Los tiempos estaban cambiando y Juan Enrique oyó decir que habían inventado algo muy sofisticado y que lo iba a sustituir, oh no, y que lo iba a sustituir. Se trataba de un artefacto económico y fácil de usar, que muy poco tiempo hacía lo que un hombre en todo un día, y no se cansaba jamás, no, no, y no se cansaba jamás. Y Juan Enrique lanzó un desafío y propuso una competición, y empuñando su herramienta le plantó cara a la ciencia. Vamos y que gane el mejor, vamos y que gane el mejor. Si Juan Enrique venciera al progreso, lo seguiría por tierra y por mar, pero no solamente por eso, sino por un beso que me quiera dar. Se enfrentaron la máquina y el hombre en una contienda desigual, mas se habían olvidado del factor humano, de ese factor físico y de ese mental, sobre todo de ese mental. Y Juan Enrique ganó el desafío pero no aguantó su corazón y ha pasado al firmamento de los héroes de los cuentos por caer al pie del cañón, él y su martillo pilón. Y esta historia tiene su moraleja, pero yo no la acabo de pillar. Dime tú qué significa que el trabajo dignifica si te mueres por trabajar y te matas a trabajar. Escuchado, y como dice, o aunque sea con estos medios, sale igual, ¿no? Y bueno, con estos medios y con esta gente que parece que no, pero llevan ya unos cuantos días por ahí fuera casa, haciendo un montón de bolos que lleváis, ¿no? Pues sí, este verano nos ha ido francamente bien, lo hemos preparado con tiempo la girilla para montar, pues eso, hemos estado un par de semanas fuera. Ajá. Esta noche hacemos el último bolo en Gijón, en el Pizarra Café. No, en Oviedo. Teníamos un bolo también mañana en la Plaza del Paraguas, pero parece ser que hay una asociación de vecinos está por la música en directo y han tirado abajo el negocio. Bueno, ¿A qué hora era el bolo de mañana? A las 9, era a las 9 de la tarde. Sí, debe ser demasiado tarde, sí. Debe ser demasiado tarde porque a esas horas ya se acuestan los niños. Ya veis, una guitarra además y una armónica, pues tampoco es que tenga una amplificación como un grupo de rock and roll, ¿no? Y todavía os queda luego, bueno, otro bolo en Barcelona y luego os vais a Cazorla una vez más, ¿no? Tenemos algún bolillo también, un par de bolos a principio. No, uno de momento confirmado y quizás salga otro a principio de agosto. Y luego tenemos uno a finales de agosto en Nontecillas, que es un pueblo al lado de Cuenca. Que ya fuimos el año pasado y se monta en una especie de festival de blues. De colegas. Y luego tenemos la presentación de este disco flamante que acabamos de sacar en Barcelona, porque lo cojonudo ha sido que hemos tenido el disco un día antes de salir de gira. Entonces en Barcelona no lo tiene nadie. Somos de Barcelona, bueno, tenemos todos los colegas allá, pero están todos sin el disco, porque lo tuvimos justo un día antes para salir de gira. O sea que hemos estado presentando en Madrid, en Valladolid, en Gijón, en Oviedo. Pero en Barcelona todavía no lo tiene nadie. Entonces uh-huh. En septiembre lo presentaremos. En septiembre, o sea, todavía vais a tardar hasta septiembre. Sí, hombre, también tenemos alguna cosita en agosto, pero haremos una presentación con cara y ojos en septiembre de Wise. Guapamente. Y nada, y intentaremos en agosto a ver si nos podemos ir con la familia a vacaciones o un poquito de vacaciones. En realidad esto es casi como unas vacaciones, porque viajamos, nos lo pasamos de puta madre y hacemos, comemos y tocamos, que es lo que más nos gusta. Solamente falta una cosa, pero la siesta, ¿no? La siesta. Sí, ser un poco maniático con eso del sexo, bueno, sí, ser maniático, me gustan las mujeres y no sé. Bueno, oye, para gustos, ¿no? Hasta hace poco estuviste buscando, andabas buscando sexo, ¿no? Que era el título I Feel Fine, ¿no? I Feel Fine, sí, era una versión de los Beatles, tenemos por ahí. A mí es una de las que más me gustó de siempre. Es, bueno, tenéis varios clásicos ya, pero ahí es uno de ellos, ¿no? Es una tontería como la ya, es que... Bueno, la verdad es que lo que hacemos nosotros, sobre todo, es para reír. Claro, por supuesto, y así nos reímos después todo, ya viste. Bueno, ya lo veis sobre todo. Sin más pretensiones que la de hacer reír a la gente, que creemos que es fácil y no es tan fácil hacer reír a la gente. Y realmente la gente lo que quiere, para reírse, pasárselo bien, y pasar un buen rato, eso a todo el mundo le sienta bien. Seas de izquierda, de derecha, seas como seas. Vale. Reírse, eso a todo el mundo le vale. Pues sí, si os parece, sí. Ahora me gustaría que pusierais un temilla de los que tenemos grabado, no porque no lo queramos tocar aquí, sino porque tuvimos la inmensa fortuna de que dos amiguetes nuestros, unos cracks, realmente ellos sí que tocan de verdad. También tienen la misma formación, guitarra acústica, voz y armónica. Se llaman los Suitcase Brothers, los hermanos de la maleta. Son buenísimos. Si alguna vez vienen por Asturias, no os los perdáis, ¿vale? Porque son, realmente lo hacen muy bien. Que avisen, por Dios, claro, avisa. Sí, o, pues, bueno, pues nosotros nos aprovechamos de la amistad para pedirles que nos acompañaran en este tema. Se trata de un tema de Jolly Hooker, el mítico Boom Boom, y contamos con la ayuda de los dos, de los Suitcase Brothers. Víctor Puertas y Pela Puertas. Yo creo que quedó muy bonito. Ahora lo podréis comprobar. Una bomba en un rincón, un colgado en un avión, siempre la misma canción. Bom, bom, bom, bom. How, how, how, how. Dice el indio cabreado, cuando ha visto que el tratado que ha firmado, engañado, es solo papel mojado. Ahora está desesperado. How, how, how, how. Para pasar a la acción, la patria, la revolución, la libertad, la religión, con la mejor intención. Bom, bom, bom, bom. Bueno, pues nada, eso, sorprendiéndonos en cada tema de los que, ¿no? Y como decías antes, ye, para reírse un poco, Sí, claro, el tema es para reírse. Y luego es curioso cómo se lo aprende la gente, porque ayer en el Savoy teníais un coro del copón allí, ¿no? Sí, yo no sé si lo iban aprendiendo sobre la marcha y las cantaban a voz de pronto, si es que ya se las sabían de antes. Había gente que sí que nos había escuchado de, sí, de la sí, forma del festival de, sí, de años detenidos que habíamos estado y... Y muy bien, la verdad que era un gustazo. Y eso es, era un gustazo, claro, por los sitios y que la gente te sepa las canciones, pues claro. Bueno, sí, sí, son es de los... satisfacción. Bueno, pues nada, chicos, un placer. Bueno, si os parece, si vimos, claro, podemos hacer por supuesto un tema. Este tema también me gustaría presentar un poquito. Este tema, bueno, tiene una letra que yo disfruté muchísimo haciéndola. Se me ocurrió una idea para hacer una canción que podría ser, porque me di cuenta que había muchas frases hechas refiriéndose a partes del cuerpo. Entonces se me ocurrió que se podía hacer una canción intentando hilvanar una historia, todo con frases hechas del cuerpo humano. Y entonces dibujé, porque me gusta mucho dibujar las portadas de los discos y eso las hago yo también. Y entonces dibujé una silueta de un cuerpo humano y conforme iba sacando una frase hecha de esa parte del cuerpo, la iba dibujando. Entonces le dibujé el pelo, los ojitos, las cejas, no sé qué, y de arriba abajo fui buscando frases hechas de todo el cuerpo. Y luego, pues, más o menos la monté, y bueno, luego, como hacemos normalmente, quedé con José y ya la acabamos de redondear, le buscamos la musiquita y la acabamos de hacer. Y pasasteis un rato, bueno, genial, ¿no? La verdad es que nos divertimos mucho cuando tocamos en directo, cuando la gente canta tus canciones, cuando te ríes, se ríen. Pero cuando mejor nos lo pasamos de verdad es cuando hacemos las canciones. Entonces es cuando nos lo pasamos mano a mano, ¿no? La verdad. Pues nada, si os parece, vamos con este temilla. Que no se te ve el pelo y de pronto apareces por la cara. Llegas colocado hasta las cejas, pero ándate con ojo que te veo venir. Tengo la mosca detrás de la oreja y me da la nariz que esto va a acabar mal. Y aunque digas que soy un bocazas, será mejor que no me tires de la lengua. Perdóname si te doy la espalda, por favor. No te lo tomes a pecho, te aprovechas porque soy de los que arriman el hombro. Pero esta vez no pienso dar mi brazo a torcer. Y es que llegas como siempre, metiendo el codo y encima me pides que te eche una mano. Pero yo ya no me chupo el dedo. ¿Por qué no te largas y me dejas en paz? Yo es que ya no pierdo el culo por nadie. Y que tengo un par de huevos, ¿qué coño? No estoy dispuesto a vivir de rodillas, aunque a más de uno le tiemblen las piernas. Y es que hay que andarse con pies de plomo, que todo el mundo tiene su talón de Aquiles. Y si no te has dado cuenta todavía, te diré que el mío es la anatomía. Músculos, tendones, nervios, articulaciones, huesos duros de roer. Y como decía aquel, no hay que dejarse la piel, porque es el envoltorio de todo el pastel. Se me revuelven las tripas, se me rompe el corazón, voy a gritarlo a pleno pulmón. Hay que ver quién lo diría, que iba a costarme un riñón aprenderme esta maldita lección de anatomía. Son los monstruos del popurrí. Joder, no sé si os dais cuenta, cada tema meten cuatro o cinco. Es la refera, lo muy vuestro, chicos. Bueno. De verdad, es increíble. Muy bueno. Como una pregunta un poco tonta. ¿Esto puede contarse de otra manera? ¿Esto que contáis puede contarse que no sea así, un poco en blues y de, con música? ¿Puede contarse como un chiste, como una historia, como una novela? No, ¿a que no? No, es que no lo sé. Está pensado para hacerse así, ¿no? Exacto. No sé, exacto. Si a nivel simplemente de literatura podría andar, no lo sé. No, claro. Yo creo que no, que como literatura no vale. Es demasiado barata como literatura. ¿Monólogo o algo así? No lo sé, pero en realidad, de hecho, el disco este nuevo que hemos sacado se titula El blues de la comedia, un poco pues haciendo ese juego, ¿no? Del club de la comedia. Pues, yo creo que hay un paralelismo, ¿no? También es parecido a los monólogos, lo que pasa es que, bueno, pues musicado, intentado con raíces así blueseras. No sé, también es un poco la ventaja que tenemos, que podemos entrar en circuitos de blues y en circuitos, pues yo qué sé, que te puedan meter cualquier cosa, humoristas y tal. Es lo que decíamos antes, que a todo el mundo le gusta reírse. Y entonces, pues por ahí tenemos las puertas abiertas a todo. Ajá. Que aparte de músicos, soy showman. Chus está a punto de hacer un máster de enroscar cables. Sí, y cables, sabéis, sí, un poco de todo. Aparte de lo que es la música, lo técnico, lo sí, de currar también de abajo. Me gustaría, ¿no?, a tu colega del swing. Ah, Incos, ¿verdad? Ajá, sí, que nos ha dejado todo, porque claro, veníamos con una mano delante y otra detrás. Ajá. Y teníamos pues que hacer un bolo y no teníamos nada. Y nos ha dejado el equipo y tal. Todo de cine, bueno, nos ha costado toda una odisea para acabar de encontrar, para hacerlo sonar, pero ya se ha conseguido. Y nada, más que nada, los cables estaban aquí, había una maraña de cables tremenda. Simplemente yo me he ofrecido para hacer unos cursillos aquí en Asturias de un máster de cómo plegar los cables, cómo se enrollan bien los cables. Creo que tienes un alumno ya, que es él precisamente, Incos, ¿no? Dijo que le hacía falta. Sí, bueno, me ha hablado, de momento no me ha pagado la matrícula, entonces de momento no le he querido explicar nada. Hay que tener en cuenta que somos catalanes. Claro. Y la historia de la pela la tenemos bastante clara. Y nada, que en cuanto yo reciba la primera cuota, yo le doy la primera lección. Estupendo, nada, ya. Pues nada, bueno, pues ¿tú recuerdas qué temilla íbamos a hacer ahora? Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar. Sí, llevamos estamos demasiados días juntos. Insisto, llevan una tralla del copón, de verdad. Sí, es verdad, podríamos hacer un temilla. Un tema, pues nada, un tema comprometido. Yo ya sé que todos vosotros, al igual que nosotros, habéis hecho, pues como toda persona, os habéis hecho las preguntas que se hace todo el mundo. ¿Sabéis quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué calcetines me pongo hoy? Y bueno, la respuesta a todas estas preguntas está que nosotros hemos encontrado. ¿Dónde está la respuesta? Está, pues sin duda, como siempre ha estado ahí, en la religión. Pero no en una religión en concreto, sino ¿por qué limitarse a una sola cuando hay tantas y son todas tan bonitas? Pues nada, ahí va un poquito, vamos a hablar de nuestra experiencia con la religión, que es muy, bueno, es muy llena. Intensa. Sí, muy intensa. Realmente, con la religión, pues nada, hay que tomárselo en serio, como hacemos nosotros. El Dalai Lama me ama. El ayatolá todavía me ama más. Y el rabino me invita a beber vino bajo un pino. No me puedo resistir a la atracción del imán, ni al sermón del reverendo, ni a la casta del brahman. Y tengo el amor de Susan, amor de su santidad. Esto es Sodoma y Gomorra. Y es que la humanidad ya no cree en nada de nada. No se dan cuenta que eso de ser ateo está feo, pero yo lo tengo claro, en cuestión de religión voy a ser el jardinero de la viña del Señor, cortaré la mala hierba y os daré mi bendición. Soy un fundamentalista, yo soy el fiscal del juicio final, échate a temblar, pecador. Porque de mí no se salva ni Dios. Lamentaciones, yo me doy de cabezazos con un par de tirabuzones. Voy a misa y rezo el rosario a diario. No me como ni una rosca. Cuando llega el Ramadán, voy en bici hasta la Meca. En Cuaresma y Navidad, a Dios pongo por testigo, testigo de Jehová. Soy un superintegrista. A mi lado un talibán es un pedazo de pan. Soy la mano dura de Dios. Pobre de aquel que no piense como yo. Superfundamentalista. Yo doy mucho más miedo que la niña al exorcista. Y aunque pueda parecerte un ser odioso, super fundamentalista es muy piadoso. ¡Bravo, bravo! Pues nada. Muy, muy bueno. Yo me apunto a esa, ¿eh? A esa religión, ¿no? Sí, sí. Es una secta, ¿eh? Igual le pasa entrar también, ¿eh? Bueno, me da igual una sexta que una séptima que una octava. Hay matrícula también aquí, Chus. Ajá. Hay matrícula. Hay matrícula. Yo creo que no, con que dejéis un donativo en el cepillo luego, ya está. Es que lo de la voluntad hoy en día está jodido, no creas, ¿eh? Las cosas gratis están jodidas y en religión pues todavía más, yo creo. El José me dice la 2. ¿Qué quiere decir la 2? No, me dice 2. Podríamos hacer una de los amiguetes que tenemos. Bueno, no me parece mal. Un rock and roll, lo presentaríamos así como si fuera en directo. Venga. Sería algo así como... Ladies and Hyperman, from L'Eixample, Barcelona, los 2. Era una tarde de invierno y hacía bastante frío. Llegué temprano a buscarte y te encontré en la cama con un tío. Y no lo pude soportar, me tiré de un puente al río. Mientras saltaba del puente con el corazón destrozado, en el fondo confiaba en que podría salir a nado. ¿Y cómo coño iba a saber que el río se había secado? Fue un error, por amor. Fue un error, horror, pero fue por amor y ya está. Fue un error, horror, madre mía, qué dolor. Me he roto 7 costillas y también el esternón. Tengo el pantalón roto y un desgarro en el escroto. Mira cómo me has dejado cornudo y apaleado. ¡Ya está! No me quiere. No me quiere. Me voy al bar. Me voy al bar. Iba al cine, no iré más. Si te parece divertido, te aseguro que yo no me río. Vienes a verme con tu novio, pero yo no quiero hacer un trío. Devuélveme el radio cassette y el disco de los Doors, que es mío. Fue un error. Por amor. Bravo. Qué bueno. Bueno, es sí que señor. Es increíble, ¿no? Y bueno, aquí me gustaría deciros algo que, no es mío, el otro día estuvisteis con Charlie Favel en Satélite 3, ¿no? Y él comentaba lo que rimáis, las canciones, ¿no? De lo que es el original, la traducción que haces, pero que... La historia, que claro. A ver, lo hacemos así porque nos resulta muy divertido a nosotros. Es eso, simplemente, fonéticamente, que se parezca al original. Tú estás cantando en castellano una canción que la conoces de toda la vida en inglés y la estás oyendo y te vas recordando fonéticamente a eso. Claro. O sea, es algo. Larry Roll. Fue un error, fue un error. Error. Y la de iba al cine, ¿no? Iba al cine. Bueno, pues eso, como yo no me había dado cuenta, a lo mejor hay mucha gente, y pues eso, quería comentarlo, ¿no? Oye, decirnos, bueno, aparte de en los sitios donde dais los bolos, se pueden conseguir, bueno, este último trabajo, incluso los anteriores, ¿no? Claro, normalmente los discos los vendemos en los conciertos, pero como seguramente ya tardaremos un añito seguramente en volver por estas tierras, no por nada, porque claro, estamos encantados, pero... Pero claro, vivimos lejos y tenemos otras ocupaciones, claro, aparte de esto de la música. Y bueno, pues nosotros los discos, si alguien está interesado, pues los podemos facilitar si nos envían un correo electrónico a nuestra página web. Uh-huh. La página web son las direcciones de correo, exacto. La página web es traduit.net, traduit acabado en T. / Chus José, todo junto, Chus escrito con TX. .net / Chus José. Tener en cuenta sobre todo eso, que Chus está escrito a la vasca o a la catalana, que es para hacer el sonido che, le ponemos una T y una X. Eso es. Y traduit acabado en T. Vale. De todas maneras, si cogéis el Google y marcáis ahí Chus Blues y José Bluefingers, la primera página que sale es la nuestra. Solo y, con Chus Blues vale. Exacto, ya, y os podéis poner en contacto con nosotros, que tenemos ya 4 discos, como bien has dicho al principio, y además baratitos. Además con oferta y todo. Exacto, lo que había, ¿no? Con ofertas especiales y lo que tú quieras. Pues nada, no, lo que queráis vosotros, vosotros sois los que mandáis. Vale. ¿Tenemos una más? Sí. ¿Cuál? ¿Cuál de ellas podría ser? ¿La de mi pueblo? La de tu pueblo, venga, va. Venga. Explica el rollo. Todo esto en directo aquí, Chus Blues y José Bluefinger, para coser y cantar. Para coser y cantar, estamos encantados. Y Radio Sele, cantaos de la vida con estos dos. Muchas gracias, chicos, de verdad, un placer. Nada, vamos a hacer un tema, resulta que, aunque somos los dos de Barcelona ciudad, pero yo hace ya unos años que vivo en un pueblecito de la costa, muy cerca de Barcelona, en un pueblo de la playa que se llama Montgat, y es muy curioso, pues ya sabéis, el mar Mediterráneo, ese mar bravío, con esas olas de 20 metros o 30 incluso, y bueno, pues ahí en mi pueblo, en Montgat, hay mucha afición al surf. Ajá. Y entonces hay un montón de gente que va allí súper equipada, con unas tablas y con unos equipos completos allí, a hacer surf, pero claro, el Mediterráneo es el Mediterráneo, pues qué, pues hay manadas de 20, 30 tíos ahí flotando. Y bueno, te quedas ahí mirando, bueno, a ver qué hacen. Y nada, no hacen otra cosa que agarrarse a la tabla como buenamente pueden y flotar. Están esperando, no sé bien qué están esperando. Horas y horas. Y nada, pues eso. Yo una temporada que pasaba en bicicleta por el paseo que hay por la playa y los veía todos los días y estaba muy intrigado de qué cojones hace esta gente aquí. Y nada, tuve la fortuna de que me encontré con un tipo de estos que salió a la arena y le pregunté, pero vamos a ver, ¿qué coño estáis haciendo aquí? Y me contestaron pues más o menos así. Me encuentro con los amigos a la orillita del mar. Busco la ola perfecta, sé que la voy a encontrar. Tengo a mi lado la tabla, regalo de mi popo, para poder hacer surfing en Montgat. Yo solo quiero hacer surfing en la playa de Montgat, desafiar a las olas de un par de palmos o más. No me hables de California y no me hables de Hawái. Yo solo quiero hacer surfing en Montgat. Y sé que llegará el día en que lo conseguiré. Aguantaré unos segundos sobre la tabla de pie. Y las chicas que lo vean de mí se enamorarán. Yo solo quiero hacer surfing en Montgat. Mi traje de neopreno me sienta fenomenal y parezco un superhéroe salvando a la humanidad. Yo no me meto con nadie, mucho más triste robar. Yo solo quiero hacer surfing, surfing en Monga. Yo solo quiero hacer surfing, surfing en Monga. Yo solo quiero hacer surfing, surfing en Monga. Yo solo quiero hacer surfing, surfing en Monga. ¡Ole! ¡Bravo! ¿Esa fue la respuesta? Más o menos, más o menos. Sí, pero además de cantando, nos lo dijo bailando también. Un crack, un puto crack. Haciendo surfing no, pero. Pero lo demás muy bien. Nada, muy bien, ha estado este rato que pues nada, hemos tenido el placer de teneros con nosotros. Y encantados de la vida. Ubieu, sí señor. Poco más, una semana aquí, venís falando aquí a la radio, se ve como tiene que ser, ¿no? Queríamos hablar un rato en catalán, pero tampoco se va a entender. Pues lo dejamos correr. Pero igual para el año que viene ya hemos hecho algún cursillo de estos. Vale. De Bable y ya nos sale algo. Estupendo. Vale. Sea con cursillo sin él, si aparecéis por aquí, por las proximidades, como esta vez, pues sería todo un honor para nosotros volver a teneros aquí. Gracias a vosotros. Queremos y seguiremos poniendo vuestros discos. Por supuesto, claro. Por supuesto que sí. Pues nada, un abrazo a todos y igual. Gracias, encantado de estar aquí. Gracias. Bueno, pues hasta otra. Chao, muchas gracias. Hasta otra. Vaig anar a Manlleu i valga'ns Déu. Vaig anar a Reus i me n'he fet creus. Vaig passar per Manresa, no hi ha cap sorpresa, m'he perdut per Vic i estava avorrit. M'han dit hippie, festa soci del Barça. Hippie, festa soci del Barça. Vaig anar a Martorell, se m'ha glaçat la pell. I allà a Esparreguera la gent sembla que espera. Caminant per Igualada, la basca està cremada i voltat per Olot, com un estaquirot, m'han dit hippie, festa soci del Barça. M'han dit hippie, festa soci del Barça. Tot el camp és un clan fent xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu-xiu- Vaig anar a la Seu i allà tot té un preu. Vaig anar a Granollers i no vaig trobar res. He baixat a Tortosa, la Basca està confosa i a dalt a Cadaqués no ets ningú sense calés. M'han dit hippie, festa soci del Barça. M'han dit hippie, festa soci del Barça. Tot el camp és un clan fent xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup, xup. Bueno, pues hasta aquí la actuación que nos ofrecieron allí en Radio Sele, y que bueno, hoy os he puesto aquí en, ya sabes, en Radio Cuca. Ya te dije que el sonido no era muy bueno, creo que se oían cosas por ahí por debajo y todo, pero bueno, sea como sea, lo de estos dos a mí me vuelve loco. Espero que a ti te haya gustado también. volverán a sonar, como no, a partir de ahora o el año que viene volverán a sonar. Y bueno, pues casi que vamos a empezar ya con el pico y luego seguimos con más catalanes, porque lo de hoy va a ser todo en plan de catalán, ya lo verás. Es un pico muy especial porque, bueno, hay un compañero de aquí de la radio cuya mujer va a tener, nos va a traer un acompañante más para aquí, para el planeta Tierra. En breve, creo que en un par de meses ya tenemos aquí otro habitante más. Y bueno, pues a ella, a Susana, le quería dedicar el pico de hoy. Y bueno, pues, como no quería hablarte sobre la leche. Que bueno, ya te he recomendado algún libro que otro que de verdad no dejes de comprar. Y yo es que aquí hoy he traído un par de ellos, pero que estos son un poco difíciles de conseguir, no creas. Este en concreto me vino, creo que me había venido de Canadá. Otro me lo consiguieron en Uruguay. O sea que no te creas que no eran muy, muy fáciles de conseguir, pero bueno, si lo que leo te gusta y lo quieres, pues siempre te lo puedo dejar, ¿vale? Entonces dice así sobre la leche. Dice que en la China, Japón y aún en la India, el pueblo vivió durante millares de años sin beber leche animal. Hasta hoy, más de 1 billón con B de personas en Oriente beben té sin agregar azúcar o leche. ¿Por qué en Occidente el hábito de beber leche se convirtió casi en religión? La leche de vaca es para nutrir becerros. No hay razón para que el hombre viva de la leche de un animal, especialmente de un animal inferior biológicamente e intelectualmente. Los pueblos de Oriente no evitan la leche por razones sentimentales, y sí porque respetan las leyes naturales biológicas del orden del universo. La leche es nutrición indispensable para los becerros sin dientes. Luego que las jóvenes crías de los animales adquieren los dientes y son apartados de las mamarias, dejan de beber leche. Las vacas y las perras nunca permiten que sus crías mamen después de tener los dientes. Ningún animal lo permite. La leche para niño, como teoría de dietética, es una superstición sentimental moderna, concebida y propagada comercialmente. El índice de mortalidad entre los niños artificialmente alimentados con leche animal es comprobadamente superior al de los niños alimentados con leche humana. Hay posibilidades de perfeccionar la calidad de la leche animal y así disminuir la mortalidad infantil, pero nunca será posible convertir la leche animal en leche humana. Esta ley biológica natural no puede ser quebrada. Un niño alimentado con leche animal es, literalmente, fisiológica y biológicamente, un pariente del becerro. Se vuelve estúpido, carente de intelecto, delicadeza, sociabilidad y espiritualidad. En Oriente, hace millares de años, existe un régimen tradicional de educación biológica y embriológica, a ser observado por las mujeres desde el inicio de la gravidez hasta el día en que el niño abandona el pecho. La nutrición de un recién nacido es proveniente exclusivamente del seno materno. La vida diaria de la madre, todas sus actividades, su dieta, sus lecturas y sus pensamientos son severamente regulados de acuerdo con el principio único del orden del universo. La calidad y cantidad de leche de la madre controla el destino de su hijo. En los casos en que la leche materna falta, los bebés pueden ser alimentados con cocó. Acabado en H, 2 Ks y 2 Os. Cocó y acabado en H, una leche macrobiótica de cereales hecha con arroz tostado, arroz glutinoso, avena, soja y simientes de sésamo reducidos a la forma de un polvo. Y en otro libro de macrobiótica, que este sí lo puedes encontrar por las tiendas de dietética, que es el del libro de la macrobiótica de Micho Cusi, pues dice: nutrición infantil macrobiótica. La leche siempre ha servido como eslabón vital entre generaciones, gracias a la relación madre-hijo del amamantamiento. Se pusieron las bases del desarrollo de la inteligencia y la conciencia humanas. Incluso hoy la larga dependencia entre el recién nacido y la madre estrecha el puente entre ellos y asegura que el niño crezca fuerte y sano. Las investigaciones acumuladas durante los últimos 20 años han probado, más allá de toda duda posible, que la leche de la madre es mejor para el recién nacido. Los niños alimentados con biberón es más fácil que sufran problemas digestivos y diarreas. Tienen disminuida también su inmunidad a las enfermedades y a la infección, y muchas probabilidades de sobrevivir los 5 primeros años de su vida con salud. La leche materna es la mejor forma de proteger a los niños de los virus y microbios. Les da una sólida inmunidad contra las infecciones. De acuerdo con Arthur Guyton, MD, notorio médico fisiológico y autor de, bueno, de Textbook of Medical Psychology, la leche materna contiene anticuerpos específicos que combaten el crecimiento de bacterias y virus indeseables. Otro hombre, Leonard J. Mata, dice que la leche de la madre protege a los niños contra las rictesias, que pueden causar fiebres y tifus, polio, virus de influenza, salmonelas, microbios que producen infecciones intestinales, estafilococos, estreptococos y otras infecciones. Además, la inteligencia de los niños puede quedar limitada también por el uso de la leche de vaca. Estudios citados en un artículo de W.B. Whitestone, titulado, bueno, Biological Specifics of Milk, y publicado por la Liga de la Leche en el 76, fíjate, en 1976, han mostrado que los niños alimentados a pecho desarrollan su capacidad de lectura y escritura mejor que sus iguales alimentados con leche de vaca. No es tan difícil entender por qué puede ser esto. Todas las criaturas nacen en diferentes fases de su desarrollo biológico. Por ejemplo, muchas especies de peces pueden nadar y comer inmediatamente tras el nacimiento. Caballos y vacas pueden mantenerse de pie unas horas después del nacimiento. Los bebés humanos poco más pueden hacer que succionar y dependen totalmente de sus madres durante mucho más tiempo que otros animales. Utilizando como guía el desarrollo de su cerebro, podemos comparar a los distintos animales y sus necesidades nutricionales durante la infancia. Al nacer, el cerebro humano está desarrollado aproximadamente un 23% comparado con el 40% del chimpancé y el gorila. Un cerebro de ternero está desarrollado casi al 100% en el momento en que el animal ve la luz del día por primera vez. Los diferentes animales también muestran diferentes tasas de desarrollo cerebral. En el primer año de vida, el cerebro de un chimpancé está desarrollado en sus 3/4 partes, pero al bebé humano le lleva 3 años alcanzar la misma fase de desarrollo. Como no necesita mucho alimento para el cerebro, sino más bien para el crecimiento de huesos y músculos, el ternero puede alcanzar 35 kilos en las primeras 6 semanas. La leche de vaca es 3 veces más rica en proteínas y contiene 4 veces más calcio que la humana. Los humanos, por otro lado, crecen menos de 0.5 kilo por semana las primeras 6 semanas. La necesidad de proteínas y calcio de los niños es menor que la de los terneros. Sin embargo, su necesidad de carbohidratos que alimentan sus células nerviosas y el cerebro es mucho mayor que en el ternero. La leche de mujer contiene el doble de carbohidratos que la leche de vaca. Mientras se ha abandonado la práctica de dar a los recién nacidos leche de vaca, algunas madres aún les dan leche de vaca a sus niños cuando estos tienen unos pocos meses. Esto puede acarrearles a largo plazo problemas de salud porque la leche de vaca es muy rica en proteínas, calcio y otros minerales. Esta leche evolucionó por la necesidad de alimentar a terneros de 140 kilos. Los niños alimentados con leche de vaca pueden crecer más rápido, pero sus órganos internos se vuelven algo perezosos, poco firmes y grandes. Como está compuesto por moléculas más grandes que la materna, la leche de vaca tiende a sobrealimentar el cuerpo y a subalimentar al cerebro y sistema nervioso. Los niños criados a pecho son más brillantes, más sensibles y más avispados que los que recibieron leche de vaca. En la mayor parte del planeta, los niños de más de 2 años de edad toman poca leche. Solo gracias a toda una actividad, perdón, a toda una vida de consumo de leche, han logrado algunos europeos y americanos semejante tolerancia hacia los productos lácteos. Parte de la razón de que muchas personas continúen usando leche, mantequilla, queso, yogures y helados es el hábito adquirido y parte necesidad emocional. De la misma forma que los niños son remisos a dejar de mamar y al sabor y textura de la leche, los adultos tienden a desarrollar una dependencia emocional de sus sustitutos. La adicción va más allá de las emociones, sin embargo, como hemos visto, el cuerpo cambia psicológicamente tras años de uso de lácteos. El cuidado macrobiótico de los niños indica que la madre debe reducir la cantidad de mamadas cuando el niño alcanza los 6 meses de edad, mientras que le va dando poco a poco alimentos blandos como papillas de arroz moreno, cremoso, mijo, copos, gachas, legumbres hechas puré, verduras, algas marinas y fruta. Durante el año siguiente se va acostumbrando al niño a alimentos suaves. Los alimentos más fuertes deben administrarse entre los 20 y los 24 meses. Las frutas y los bizcochos de granos completos sustituyen a las chocolatinas y alimentos azucarados en la dieta macrobiótica, y los niños pueden deleitarse con ellas tomando té o amasake, que es una bebida hecha con arroz moreno dulce, en lugar de leche. La leche de soja, de frutos secos o semillas, las legumbres y productos derivados y bebidas de granos completos como amasake serán buenos sustitutos de los productos lácteos durante la transición a una dieta más macrobiótica. Bueno, pues espero que te haya gustado esto que te he leído, que te sirva de algo sobre todo. Y bueno, pues habéis de avisarme cuando tenga lugar el feliz acontecimiento, porque entonces habrá que dedicarle un programa al feliz habitante nuevo, ¿no? Como no, a la madre también, ¿eh? Bueno, pues dejando de un lado ya el pico, nos vamos a volver con el tema musical. Y en el tema musical os dije que iba a ser de catalanes porque, bueno, vamos a hacerle caso a Chus, que nos había recomendado otro par de catalanes que habían hecho, si te das cuenta, nos dijeron que en el Boom Boom el tema de Johnny Hooker les habían ayudado The Sweet Cash Brothers, los hermanos de la maleta. Y los hermanos de la maleta hacen esto. Walk on, walk on, walk on, walk on, se walk on. Walk on. I walk on, where I'm gonna keep on walking till I find my way back home. When your mind is worried, when your shoes get bent, you don't know where you're going, but you do know where you've been. I walk on, I walk on, walk on. I'm gonna keep on walking till I find my baby, we can get along. I will call. I will call. Walk on. We're gonna keep on walking till I find my way back home. I see so many people happy. I can't get it through happiness. Maybe it's true, but happiness is not for me again. I walk home. Okay. I walk home. I'm gonna keep on walking till I find my way back home. Gonna keep on walking till I find my way back home. Bueno, pues porque te he dicho que son de Cataluña, porque vamos, podrían ser perfectísimamente oriundos de Knoxville, de Tennessee, de Greensboro, de Carolina del Norte o de cualquier sitio de por allá adelante, pero no es así. Son nacidos en Cataluña y para más señas en Barcelona y ya te digo, se llaman Víctor y Pere Puertas, aunque bueno, su estilo nos pueda recordar en muchos casos al dúo que formaron durante muchos años. Sonny Terry y Brown McGuire. Y bueno, pues que contarte, ya lo has visto, ¿no? Interpretan la mayoría de los temas así en dos voces, como bien decía Chus, en guitarra acústica y armónica, al estilo de estos dos que te acabo de citar, bueno, que además son su principal influencia. Y han actuado desde el 97 en la mayoría de locales de Barcelona y de bueno, incluso de España, ¿no? Si me entero de que vienen por aquí, pues nada, ya te lo comentaré. Y bueno, pues coincide que cuando también hacen o se juntan con más gente, con un bajo y una batería y cosas de estas, mira lo que sale de ahí. But I just wanna get on. Bueno, pues ya cuando se meten en estudio es lo que, lo último que te voy a poner de ellos es esto. Baby, we got to have a little talk. I ought to pack my things and walk. I know what darling goes from head to head. But before I let you go from man to man, I'd rather swing Molly Water. Sleeping in a hollow log. Work for you like a Georgia mule. My friends are love and they're calling me a fool. Your kisses are sweet, babe, sweet as can be. Before I let you make a fool of me, I'd rather drink Molly water. Sleeping in a hollow log. Georgia Mew, my friend, they call me, and they call me a fool. Your kisses are sweet, as sweet as can be. But before I let you make a fool of me, I'd rather drink my lip water. Sleeping in a hollow log. pues habéis escuchado por el orden, el Walk On, el Walk On Blues, el Caravan, y esta última, pues no sé el título, la he sacado del YouTube y no sé el título, no lo pone. De todas formas, ya te digo, tú mismo puedes entrar en su página, es de Sweetcast Brother, los hermanos de la maleta, y nada, pues ahí ya tienes para disfrutar un rato. Y bueno, lo que voy a hacer es seguir con más catalanes, que es que el otro día pues encontré de casualidad, que es que yo no me acordaba, pues no, creo que no os haya puesto todavía a Barrabás, un grupo de los 70, joder, es que bueno, y estuve mirando y creo que no os he puesto ninguna, he puesto de algunos de aquella, pero de Barrabás no. Y bueno, pues te prometo que será uno de los grupos estrella del año que viene. Ahora que han aparecido por ahí otra vez, pues será el grupo, uno de los grupos estrella. Este año han sido los del Tonos y Chus Blues y José. Este año serán esos dos y estos otros, Barrabás. Que bueno, pues nada, contarte que es el único grupo, fíjate, el único grupo español del que se podían encontrar discos en los 70 en Norteamérica. De hecho, se vendían más allí que aquí. Y que nació de la idea de Fernando Arbés, Arbex, vamos, después de irse de los Brincos y con intención de hacer otra música distinta al pop que se hacía aquí. Antes de con Barrabás estuvo en Alacrán una temporada. Esta gente, Barrabás, hacían algo parecido a Santana o a Malo o a Mandril, incluso a Osibisa, mezclando el funk con ritmos africanos. Bueno, este disco es el Soltaz a Barrabás. Hijack, Soltad a Barrabás, y es el tercer álbum publicado en el 73, que precisamente fuera de aquí se editó con el título de Relés Barrabás, y aquí pues fue en el 74, un año más, como Soltad a Barrabás, y tenía cosas como esta. Hi, Jack. Yeah. Son los Lone Star, y esta canción quería dedicarla a Marcos y a Mary, me parece que se llama la compañera. Son los de el programa este que tienen aquí, bueno, no sé si lo siguen haciendo ahora mismo, el de Primavera Silenciosa. Y bueno, pues como ellos tratan estos temas así, bueno, tan de frente, pues nada, quería ofreceros este tema, que es de, bueno, de los Lone Star, Estrella Solitaria, ¿no? Otro grupo barcelonés, en este caso liderado por Pedro Yene, una de las grandes voces negras de este país, y que eran algo así como el alter ego de los Animals. Esto está sacado de bueno, El Largo Camino, que es un disco del 72, rescatado, como no, por Bumpy Soul, y también está en otro LP, que es el Sensacional Soul, que es que me da la risa, porque es que tiene auténticas atrocidades. No sé si me atreveré a ponerlas algún día, ya veremos. Igual hago, emulando a Bombín en los sonideros, un rincón de atrocidades o un algo así, porque es que tiene cosas que son para descojonarte, vamos. Bueno, pues eso, La Máquina Infernal, dedicada a Marcos y a Mary, ¿vale? Thank you. canción a mí me gusta mucho, lo paso bomba cada vez que la escucho. Si tú también te quieres divertir, lo único que tienes que hacer es repetir hari hari hari ha, hori hori hori ho, hiri hiri hiri hi, hiri hiri hiri ho. Esta canción me gusta mucho y la canto siempre mientras me ducho. Y si tú no te quieres duchar, no vas a tardar mucho en empezar a cantar hari hari hari ha, hiri hiri hiri hi, hiri hiri hiri ho. Continuamos con las repeticiones, que es lo bonito que tienen las canciones. Todo el mundo preparado para cantar, pero atención porque esto se empieza a complicar. Hari hari hari hari hari hari ha, hori hori hori hori hori hori ho, scubidu scubidu scubidu idu idu. Zabaleta, Bengoetxea, Gurrutxa, Gordangarin. Ya ya los has reconocido, ¿verdad? Eran para acabar el programa, porque bueno, ya estamos en la recta final del programa de hoy. Ya tenemos prácticamente las dos horas encima. Entonces nada, te voy a poner ya el tema que cierra el disco, que es, bueno, precisamente por el que yo me puse en contacto con, o con el que empezamos a tener, bueno, un poco de relación, porque era el blues de Cazorla. Y bueno, pues coincide que ese disco, o sea, esa canción solo la tenían para allí, para el Festival de Cazorla, donde ya te comenté varias veces que son, están allí todos los años, vamos, todos los años lo llevan. Son los únicos que repiten, o que repitieron, no sé si llevan ya 5 o 6 veces, ¿no? Una morra. De hecho, este año también fueron para allá, ¿no? Bueno, ya lo escuchaste en la grabación. Y nada, pues como no estaba editado, pues se lo pedí, se lo pedí y me lo mandaron, y a partir de ahí pues empezó la relación. Y bueno, pues nada, decirte, bueno, como bien dijeron, su página, bueno, pues es el traduit.net, o si le pides a Google Chus Blues y José Blues Finger, ahí ya, o Chus Blues solo, ahí ya tiene su página. Y si te interesa algo de ellos, pues nada, se lo puedes pedir allí. Ya, bueno, ya viste un poco, ¿no? Y nada, yo por mi parte, pues nada, me despido hasta la semana que viene con el Cazorla Blues, esperando tenerte ahí. Luego, bueno, ya sabes, te pondré el, como siempre, la cortinilla con el beso, que intento que te dure toda la semana. Y nada, pues espero tenerte ahí la semana que viene. Y nada, las gracias, un saludo. Intentaré, como no, hacerlo mejor. Y bueno, pues nada, hasta entonces. Tras un mar de olivares, bajo el cielo andaluz, hay una isla de bares donde se respira blues. Da igual la carretera, el calor da igual, vale la pena la espera, la vida es un festival. Bluseros impenitentes llegan en peregrinación, afilándose los dientes para darse un atracón. Por la calle se saludan las leyendas y sus fans, no cabe ninguna duda, estoy en Cazorleans. Estoy en Cazorleans, estoy en Cazorleans. Unas cañas y unas tapas en la terraza de un bar. Oh yeah. Estoy en Cazorleans, estoy en Cazorleans. Por favor, no me pellizques, que no me quiero despertar. Recibirás tratamiento si estás enfermo de blues, y encontrarás varios cientos tan enfermos como tú. Y después de unos tragos, después de unos cuantos más, crees que estás en Chicago, en el bar de Buddy Guy. Si no te gustan los toros, nada tienes que temer. Las corridas de la plaza son corridas de placer. En Cazorla los artistas son de máximo nivel, salvo un par de catalanes que emborronan el cartel. Estoy en Cazorleans, estoy en Cazorleans. Unas cañas y unas tapas en la terraza de un bar. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Estoy en Cazorleans, ven conmigo tú también, que aunque no llegue la vía, tienes que subir al tren. Oh.